de jugar, porque hay niños que gozan en venir a estorbar, porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Con un cigarro puro vienen a presumir, con un cigarro puro vienen a presumir. Más vale que les dieran un huevo y a dormir, más vale que les dieran un huevo y a dormir. En el salón del Prado no se puede jugar, en el salón del Prado no se puede jugar, porque hay niños que gozan en venir a estorbar, porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Con un cigarro puro vienen a presumir, más vale que les dieran un huevo y a dormir.